Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Los vecinos se preguntan por dónde empezar. Podría decirles, miren, desde el comienzo. No hay necesidad de adelantarse. No es imprescindible conocer aquello que no se sabe. Dar a entender que lo sé. Y desde el lo sé, pero lo desconozco. Intentar que otros adquieran esa sustancia que puede ser fundamental en la proposición de consagrar derechos. Ser naturales es una invitación. Sincerarse con uno mismo es una búsqueda. Hacer de la honestidad una virtud humana, porque están los componentes en la maquinaria, es una tarea a desarrollar. Los vecinos de 25 de mayo viven una situación muy especial. Transitan por esos sitios en donde el desconocimiento se abraza a la esperanza. Son 150 familias. Una firma, un nombre que los amenaza constantemente. Se llama Fergat. Y Fergat es algo así como el propietario de sus vidas. Fergat es la firma inmobiliaria que alguna vez comercializó terrenos y muchos de los vecinos fueron con esa sana intención y ese sueño de sentir que son propietarios de una casa, un techo. Y forjaron vínculos, contratos, en dólares allá cuando el uno a uno era un aplauso en la Argentina. Y después se fueron encadenando todos los sucesos. Que ciertamente la justicia convalida a quien dice ser propietario y le arranca la facultad y la propiedad a quienes hoy están, hoy, ayer y hace años, bajo amenaza de perder lo que tienen. Fergat no es el único caso en Moreno. Puedo hablar de Copema, puedo hablar de Hierachar, puedo hablar de tantos sellos que algunos no lo son, por supuesto, porque hay apoderados, hay abogados, que han obtenido en todo este tiempo la complacencia, la facultad, la instrucción, el conocimiento, el aporte, la búsqueda inquebrantable de que la propiedad privada, como principio establecido en la Constitución Nacional, sea respetada por el doctor Juan Francisco Radizani. Y los derechos de los propietarios de estas viviendas, los que pagaron y que en algún momento se encontraron con la destrucción de la Argentina, con la pérdida de sus puestos de trabajo, con que no podían abonar en dólares. Entonces iban con la intención de pagar a una costa de no comer, pagar, y en la ignorancia de sus derechos. Los usureros de siempre, los que se aprovechan, los que ganan con el hambre y la pobreza, los que ganan con la ignorancia de aquellos que ignoran, porque nadie se acerca a acompañarlos, a contenerlos y a defenderlos. Los usureros exploran estas miserias. Y entonces el contrato, aquel contrato, ya no existe más, si lo que pueden exhibir algunos familiares de personas que trabaron aquel vínculo que les contaba. Es un recibo de librería que dice pago a cuenta de un alquiler. Ya no es el terreno comercializado. Es la casa, el terreno y el alquiler. Por supuesto, en la tarde de hoy, cuando visité a los vecinos de 25 de mayo, que han conformado una asociación civil, me expresaban con mucha conformidad, con mucha confianza, todo el circuito que han realizado hasta el momento. Que fueron a provincia, que llegaron hasta Nación, que hablaron con integrantes de las comisiones de tierra, que hablaron con representantes del Consejo Deliberante. En 25 de mayo, la actual directora de Entidades Intermedias, Yolanda Ortiz, es una persona muy reconocida, fue concejal Ortiz. Y este problema, que viene desde hace muchísimos años, no pudo ser resuelto por la concejal. Interviene el IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, para lograr un acuerdo entre las personas, 150 familias, y Fergat. Lo que es notable de lo que trato de contar es que las personas con las que hablé hoy, todas tienen voluntad de pago. Y todas fueron estafadas en su buena fe. La justicia puede evaluar esto. El poder gobernante no ha podido hacer hasta el momento nada, absolutamente nada, para proteger a 150 familias que, en un método ya individual, Fergat, bajo la actuación del Juzgado de Paz, va por una familia, una por vez. Claro, con la intención de destruir la organización, de desconocer la asociación civil. Y entonces es el manoseo constante. Hay que ir a provincia porque provincia debe actuar, ya no el municipio. Y el municipio podría acompañar, pero no es el municipio, sino es Nación. Y así pasan los años y se acumula la deuda y Fergat exige mucho más de lo que exigía. Pero además, en esta trama aparece algo que seguramente quien está escuchando el programa y que ha tenido alguna dificultad para reconocer las deudas que la municipalidad reclama, recibió una notificación que dice juicio de apremio o intimación. Se intima a usted a abonar en concepto de tasas adeudadas una suma establecida. Y para que no queden dudas de la trama, si Fergat le está reclamando a quienes hace 15 años están ocupando un terreno y construyeron su casa, que fueron a pagar un día y ya no estaba la oficina de Fergat. Si se sienten presionados por Fergat, hay que sumarle un actor que debería ser el defensor de los derechos vulnerados, pero que se transforma en ejecutor, y me estoy refiriendo a la Municipalidad de Moreno, porque la intimación es, usted tiene que pagar las tasas adeudadas. Pero con una condición que es realmente bochornosa y que cuenta con la complacencia y complicidad de las mayorías y de las minorías, que no han sabido hasta el momento actuar, para que se reconozca algo que votó el mismísimo Consejo Deliberante hace 2 años atrás, y que es, ni más ni menos, que la municipalidad está en condiciones de exigir los últimos 5 años de tasas adeudadas. Pero resulta que en los juicios de apremios, de acuerdo a las boletas que pude ver en el día de hoy, la municipalidad reclama 15 años. Sí, la municipalidad que aprobó hace 2 años, por orden de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que tan solo se podía exigir 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué tamaña presión para familias que desconocen sus derechos? ¿Por qué nadie se acerca a explicarles? ¿Por qué nadie desde el Estado comprende lo que significa vivir, padecer, el que mañana aparezca un oficial de justicia o con la fuerza pública y le dice usted se va de esta casa, ya no es suya? si esto no representa una estructura que roza lo delictivo y que tiene amparo de todas las estructuras. Que alguien me lo explique de otra forma. Lo invito al 466-6559 porque necesito una explicación más. En el mientras tanto, hay un punto a destacar que es la organización de los vecinos. Como les dije hoy, hay un derecho que tienen por encima de cualquier maniobra. El derecho a defender su derecho. Y el derecho a la vivienda es algo que lo consagra la Constitución Nacional, que está en boca de los progresistas de este país, de los difamadores también. Pero a la hora de defender efectivamente los derechos de aquellos que los desconocen y que son propios, reconocen que la justicia y la propiedad privada está por encima de lo que una mujer de 70 años, o un hombre de 30, o una joven madre de 23 puede exigir. Esto es Moreno. Esto es Fergat. Esto es el municipio con los juicios de apremios. Estos son los gastos causídicos que exigen los abogados, que a la vez son empleados de la municipalidad. Y en la Carta Orgánica queda absolutamente impedido que quien es empleado de la municipalidad tenga algún vínculo que le genere tributos por otra vía. Sin embargo, se permite. ¿Y sabe quién lo dijo esto? No alguien de la extrema izquierda o de la ultra izquierda, ni de la derecha más conservadora. Lo dijo Ricardo Rodríguez, quien fue la voz del bloque oficialista del PJ durante años en el Consejo Deliberante. Un día, harto de estar harto de no encontrar algún espacio en la lista que venía, dijo: esto es una vergüenza, es ilegal. Ricardo Rodríguez lo dijo. Claro, Ricardo Rodríguez sigue siendo empleado de la municipalidad, nadie sabe dónde está. La composición que traté de hacer en el comienzo del programa, casi para acompañar lo que en el día de hoy propongo, a la espera del invitado, y si no viene el invitado vamos a trabajar sobre la ley orgánica de las municipalidades, para encontrar un perfil de lo que significó la elección del 28 y qué se avizora a partir del 10 de diciembre, porque si hay algo que entiendo podemos hacer desde este programa y cualquier programa es informar. Y en la información, buscar claramente que la opinión se forme, no se deforme. Esto es Perfiles, quédese allí. Estamos aquí en la 90.1, a punto de cumplir 3 años. La recuperamos para usted. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Matías, ¿cómo estás? Matías Pérez en la operación técnica de Puesta en el Aire. Álvaro, ¿estás aquí todavía? Qué buena compañía, sinceramente. Bueno, Carlos López es concejal electo el pasado 28 de junio, está a punto de llegar. Y para dar una continuidad a lo que ha sucedido la última semana en la Argentina, yo no puedo dejar pasar por alto el valor que tiene en sí misma la ley de servicios de comunicación, o la ley de medios, como decían muchos, la ley K, la ley de la comunidad de organizaciones, que durante muchos años impulsaron estos 21 puntos que aparecen allí en el cuerpo normativo. Hay algo que tenemos que aprender en la Argentina, a reconocer los festejos. Inclusive aquellos que sostienen con mucha crítica, bien intencionada, que es un país que puede festejar no solamente que Palermo hizo un gol sobre la hora frente a Perú, sino que puede festejar en la plaza de los dos congresos que la Cámara Alta le haya dado la sanción a una ley que venía de la dictadura y que en democracia fue hartamente reformada. Porque esta es la obligación que tenemos desde un micrófono en el planteo. La dictadura, las reformas en democracia y la sanción de una nueva ley. Es lo que corresponde. Para no caer en los absolutos que son muy peligrosos. Muy peligrosos. Pues bien, hay un punto que va a seguir trabajando el monopolio y los monopolios que tienen que ver con el derecho adquirido que yo en alguna oportunidad lo mencioné. Ser licenciatario de una emisora, de una frecuencia, no es derecho adquirido para apropiarse del espectro. Y esto, Daniel Sapsay, lo escuché hoy, con mucha claridad dije, qué bueno que finalmente aparezca alguien que lo explique de esta forma. Primer punto. Porque sobre el derecho adquirido, las empresas en un país que, como decía en la presentación del programa, por voluntad política, legislativa, ejecutiva, judicial y hasta policial, ampara la propiedad privada en casos como el que conté de 25 de mayo, me puedo extender en otros casos. Pues bien, sobre esa propiedad privada, sobre ese precepto, es que los monopolios van a buscar que la justicia intervenga, declarando inconstitucional, insisto, un nuevo cuerpo normativo. Por fin alguien, digo, Sapsay, hoy pudo explicar a muchos que no sabían esto del derecho adquirido y sobre lo que es el espectro radioeléctrico, que es propiedad del Estado, es público, no de Clarín, no de Haddad, no del Grupo Manzano, no de nadie, tampoco de Rudy Ochoa en Santa Cruz y su vinculación con Telefe, tampoco. Y allí está la segunda parte, que es lo que en algún momento expliqué o trasladé como opinión en este programa, que es la batalla mucho más cuerpo a cuerpo, en el terreno, no en las bancas de aquellos que pudieron ufanarse durante tantos años de que la democracia era eso que carece de representatividad en la medida que frente a cuestiones muy particulares, frente a la pobreza, el desempleo, la exclusión, la indigencia, la venta de los recursos naturales, el enriquecimiento ilícito, las propiedades nunca declaradas, pueden hablar sin tapujos, sin sonrojarse, de la defensa de la patria. Porque Miguel Ángel Pichetto fue ultradefensor del menemismo en la década de los 90, en la Cámara de Diputados. Y en este momento de la Argentina, es ultradefensor en la Cámara Alta del modelo kirchnerista. Porque me parece que el desafío está acá. Esta es la verdadera propuesta. Y el cumplimiento de la norma. Porque todo lo que se dijo del kirchnerismo, algunas cosas no solamente son ciertas, son verdaderas e inocultables. Como es inocultable el apego de Patricia Bullrich, de Estensoro, a lo que es esta propiedad privada. Por encima del derecho a la vida, la propiedad privada como factor determinante de un sistema capitalista dentro del modelo que fuere. El desafío de a quién más es la materialización de la ley. Y claro que es un enorme desafío porque si Néstor Kirchner trabaja sobre la ley haciéndola propia y convoca a los sectores organizados o menos organizados, más cercanos o menos cercanos a él, a defender un modelo, bajo pretexto que en el caso que no lo hagan, no hay adjudicación y no hay renovación de licencias, me parece que ahí está el desafío de todos o muchos que dicen es necesario la organización en serio, es necesario superar una vieja dirigencia, es fundamental mirarnos desde un lugar distinto, no desde veredas opuestas. Y no falta mucho para esto, porque la velocidad con la que está trabajando el gobierno Ya en el presupuesto del año 2010 está asignada la partida para la ejecución de la ley, ¿sí? Hoy ya lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, digo, del bloque, Agustín Rossi, que no va a ser, no van a aceptar chicanas de la oposición, que ya no hay cambios, y que el órgano de aplicación será por el momento constituido por los hombres y mujeres más cercanos al gobierno. Esta es la cuestión medular. Ahora que pasó lo que era absolutamente necesario convalidar. Una ley que supere aquella norma de la dictadura y las reformas democráticas realizadas en todos estos años. Ahora es. Ahora es cuando, dicen muchos. Pues bien, ahora es cuando. La organización no se da únicamente desde la coerción, desde el sometimiento, como muchos creen. Se da desde el respeto, desde la mística, desde la seducción y del reconocer errores propios y aceptar las críticas que verdaderamente construyen, pero no sobre una clase dirigente que de verduga se transformó en salvadora, porque en lo personal para mí es inaceptable. Se reconocen los momentos históricos y las circunstancias. El desafío es para el resto. Si se sigue bajo esta línea de mejor esto que lo viejo y se permite todo lo viejo que está dentro de lo que dicen que es nuevo. Porque las conquistas de hoy no son las de ayer. El problema es que las generaciones que se condenan en este juego no tienen luego salvación. Y allí sí, créame, aunque sea en un aspecto, en un pequeño rincón y en un punto, somos culpables todos. Por conocimiento, por omisión o ignorancia. Yo debo decir que estaba en Córdoba cuando observé las imágenes en la Plaza de los Dos Congresos. Había muchos compañeros y compañeras de Moreno allí. Y me alegró ver el festejo, aun cuando tengo las críticas, serias críticas para hacer a la gestión de Kirchner y a la ley misma. Pero era imposible no acompañar desde el lugar en el que estoy a la iniciativa de una ley que no es de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, sino de las organizaciones sociales. Y esto para mí es incuestionable. Lo otro es para la gilada. Lo que se viene ahora me parece que es para los militantes, que así se definen. Son 8:30 o 20:30, en punto. Tanda, Matías Pérez, esperamos al invitado y si no, están ustedes de ese lado. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí? Contarte, ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Desalojaron a mapuches en Neuquén. Estudiantes y profesionales de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue denunciaron que la comunidad mapuche Puel de Villa Pehuenia fue desalojada violentamente de un predio que estaba en proceso de recuperación. Informaron que durante la acción policial se incendió una... La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión.

El Consejo Deliberante, como me parece representarlo, es un congreso chiquito, es una legislatura provincial. Es donde hay muy poco debate, como no hay tanto debate en la legislatura provincial en el Congreso. Hay ponencias. Y dentro de las ponencias, las mismas tienen algunos puntos altos que pueden derivar en una respuesta-contestación que siempre guarda las formas. No queremos entrar en la discusión, porque este no es el espacio, dijo alguna vez alguien, y después lo replicó otro en otro momento. Si no es el espacio del Consejo Deliberante para discutir un expediente X, no el de la película, de la serie, aunque hay muchos de esos, sino aquellas cuestiones que hacen al desarrollo, al desenvolvimiento, o las necesidades de la población, que en su conjunto, en forma particular, derivan en un expediente para que el Consejo Deliberante resuelva sanciones y el Ejecutivo promulgue, ¿cuál otro espacio? Si se hace una asamblea, dicen, lo asambleario no funciona. Hay demasiados ejemplos sobre la materia que son concluyentes. Entonces llegamos al recinto del Consejo Deliberante. Algo que debe cambiar, que es imprescindible, es abolir, dicen muchos. Y en eso me sumo, abolir los que se denomina parlamentaria. Lo voy a explicar de otro lugar. El Consejo Deliberante tiene comisiones. Comisión de Tierra, Comisión de Seguridad, Comisión de Bienestar Social, de Tránsito y Transporte. Si las comisiones funcionan, si los representantes de cada bloque asisten a las mismas, cuando hay un elemento para discutir, para elaborar un proyecto, la iniciativa de acercar a algún vecino al mismo departamento ejecutivo, ya saben, por el trabajo en comisión, de lo que va a exponer cada bloque en el recinto. ¿Sí? Pero resulta que como los expedientes llegan muy tarde, casi sobre la hora, la parlamentaria, aun cuando existe una comunicación una hora o dos horas antes del presidente con algunos representantes de los bloques para decir puede haber esto, o porque uno de los bloques, en este caso la Unión Pro Uno, la coalición cívica, se dieron cuenta que hay un expediente que no lo vieron, que no se lo arrimaron, puede haber un diálogo entre el presidente del Consejo Deliberante y los dos bloques minoritarios. Y la parlamentaria es como una blande. Vamos a tratar esto, o no lo vamos a tratar. Y es tan importante la parlamentaria que, créame, allí se dan las verdaderas discusiones, pero claro, no salen, no se conocen. Nunca se conocen. Porque allí se gritan, en algunas ocasiones, se discute, pero se llega a consensuar lo que después se va a decir en el recinto. Y ustedes saben que una orden del día, que es una hoja en donde están marcados por número, por fecha, el expediente de tal o cual comisión, solo es tratado el expediente si hay alguien que pide el tratamiento en particular. Esto es, intendente municipal pide eximición de pago de tasas tal. Si alguien no pide que se explique en particular, nadie sabe, los que estamos afuera, qué es lo que se vota. Entonces la parlamentaria es el espacio en donde se discute mucho, pero eso que es público no sale a lo público, no es tomado por los medios, ni por las personas que se puedan acercar a la barra. Así se dice el lugar asignado para los vecinos que concurren al Consejo Deliberante. Abolir la parlamentaria significa más democracia, no menos democracia. Si no existiera la parlamentaria, esas discusiones se deberían dar en el recinto. Se podría trabajar en particular un expediente sin que exista un consenso porque, a ver, la política se hace de las buenas intenciones y de las malas intenciones. Y las malas intenciones pueden ser entendidas como las chicanas políticas que muchas veces denuncia el oficialismo de la oposición y viceversa. La parlamentaria no suma, resta. ¿Qué va a suceder el 10 de diciembre? Por primera vez en 15 años, el oficialismo no va a tener la mayoría. Que fue como un enorme fantasma después del 28, y ese fantasma, o ese temor, ese pánico, no sé por qué razones, fue reduciéndose en el último tiempo. Hoy, lo pude consultar al doctor Aníbal Acef, que es líder del PRO en Moreno, acerca de algunos rumores que indican que ya tuvo conversaciones con el presidente Jorge Romero Mendieta para que éste siga presidiendo el Consejo. Dijo, de ninguna manera. Bueno, hay rumores que indican esto. Hay otros que señalan que Mendieta dejará de ser el presidente del Consejo Deliberante como una forma que tiene el Frente Justicialista para la Victoria para seducir a los otros dos bloques de que efectivamente hay un cambio, pero sigue siendo el PJ titular de la presidencia. Y el otro, que no es un rumor, sino que es algo hartamente probable, si es que las dos fuerzas minoritarias lo quieren, es quedarse con la presidencia del Consejo Deliberante y la secretaría del Consejo Deliberante, no por una cuestión de cargos, sino que yo invito a los que escuchan esta radio y a los propios hombres y mujeres de las fuerzas minoritarias a que repasen los archivos, se los podemos acercar a algunos, de lo que han dicho en forma sostenida en los últimos años respecto a la negativa sistemática de los expedientes en tiempo y forma, de la información como corresponde, de la remisión de datos hacia el Departamento Ejecutivo que después no vuelven, y hasta de la interpelación de funcionarios públicos. Todo esto garantizado en la Ley Orgánica de las Municipalidades como un ejercicio democrático. ¿Por qué el PJ debería quedarse con la presidencia del Consejo Deliberante y con la Secretaría? Porque es la primera minoría, es quien ganó la última elección. Entonces vamos a lo que dice la ley. Lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades es lo siguiente. El artículo 1 del reglamento interno, de la Ley Orgánica de las Municipalidades dice que se designará un presidente provisorio a los efectos de presidir las sesiones preparatorias, cargo que recaerá en el concejal de mayor edad perteneciente a la lista triunfante en la última elección comunal. Se lo traduzco. Cuando terminó la elección y ganó el Frente Justicialista para la Victoria, lo que establece la Ley Orgánica es que el concejal con mayor edad, perteneciente a la lista triunfante, es decir, el Frente Justicialista para la Victoria, va a presidir las sesiones preparatorias. Esto está absolutamente garantizado y es así. ¿Mendieta puede seguir siendo presidente? Por supuesto. Podría ser otro. Puede ser que alguien tenga más edad que Mendieta y es del Frente Justicialista para la Victoria y dice, bueno, Mendieta, usted sale, va a presidir fulano de tal para designar nuevas autoridades. Ahora, el artículo 4 dice, en la sesión preparatoria se elegirá por mayoría de votos de los concejales presentes un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y un secretario. Estas autoridades se elegirán de entre los miembros del cuerpo con excepción del secretario, quien no podrá ser concejal. Reitero, en la sesión preparatoria se va a elegir por mayoría de votos de los concejales presentes un presidente. Si se establece, no en forma programática, sino coyuntural, circunstancial, frente al escenario que significa el 2011, entre la Unión Probum y el Acuerdo Cívico y Social, que debe cambiar la presidencia, la Ley Orgánica lo permite. Porque es la mayoría, y 11 manos son más que 9. ¿Mendieta puede seguir siendo presidente? Por supuesto. Puede ser que la Unión Probum acompañe la candidatura de Mendieta para seguir siendo. O la coalición cívica. O puede ser que el PJ diga, Mendieta ya no, o sí. Lo que estoy tratando de explicar, desde lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades, es que la mayoría puede cambiar una historia de 15 años. En este caso, sumando las dos fuerzas. ¿Están en condición las dos fuerzas de asumir la responsabilidad política de la presidencia del Consejo Deliberante y la Secretaría? ¿No dijeron durante años que así no se podía? Y frente a la opción, la posibilidad de cambiarlo, ¿reconocen institucionalmente el triunfo que para muchos fue derrota del pasado 28 de junio? El artículo 5 establece que solo en caso de empate, en la votación para la designación de autoridad del Consejo, prevalecerán los candidatos que representen a la agrupación política que haya obtenido mayor cantidad de sufragios en la última elección comunal. Vamos a un ejemplo más. Tenemos 10 minutos porque llegó Carlos López, justo para este tramo del programa. Reitero, el artículo 5 establece que solo en caso de empate, en la votación para la designación de autoridad del Consejo, prevalecerán los candidatos que representen a la agrupación política que haya obtenido mayor cantidad de sufragios en la última elección comunal. Escenario. Si alguien de la Unión Promum o del Acuerdo Cívico y Social dice, a ver, ¿quiénes son los candidatos? Mendieta. Y levanta la mano para Mendieta. Y otros 10 de la composición de estas fuerzas lo proponen, no sé, a Machado, para decir un nombre, va a quedar ungido como presidente aquel representante de la fuerza que más votos sacó en la última elección. Esto es el Frente Justicialista para la Victoria. ¿Por qué creo que es importante esto? Porque se maneja y se desmaneja, se manosea tanto lo que es la ley orgánica, que para mí es absolutamente clara. Luego las interpretaciones no tienen que ver con la ley misma, sino con la valoración política que cada fuerza puede hacer. Carlos López, gracias por estar aquí. 10 minutos finales. No, me debo disculpar porque estaba convencido que el programa empezaba a las 21 horas. Yo escucho los extractos que aparecen en Recorte Informativo al día siguiente. Sí, claro, es la repetición, creo. No sé si es repetición de perfiles, de verdad no sé, pero es a las 20. Pero bueno, no importa. Pero otro día. Disculpas, estaba tranquilo haciendo tiempo, digo, hoy voy a llegar 9 menos 5. Bueno, llegué 9 menos 10 corriendo. Bueno, acá recién le comentaba a la audiencia lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades del Reglamento Interno. Para mí es clarísimo. Es muy claro, el artículo 1, el artículo 4 y el artículo 5. Yo no veo ninguna... Respecto de la letra, estamos hablando de la elección de presidente... Claro, designación de autoridades, sesiones preparatorias y designación de autoridades. No, es muy claro. La pregunta que recién decía al aire es si hay intención política de las otras dos fuerzas minoritarias, la Unión Promum y el Acuerdo Cívico y Social, de tomar la... opción que durante 15 años no tuvieron. Por distintos carriles de la Unión Promum, porque no hay elementos de coincidencia, no hay muchos elementos de coincidencia, pero si esta opción que se marca a partir del resultado del 28 de junio va a ser tomado. Bueno, el 29 de junio pasado no se comentaba tanto el resultado de la elección como si las probabilidades de cambio de la presidencia del Consejo Deliberante. En ese momento... recibimos algunos llamados, no justamente del oficialismo, para ver qué pasaba con esto, cuál era nuestro temperamento al respecto. Yo digo, me parece que a 5 meses, casi 6 meses de la fecha de recambio institucional, era un poco apresurado hablar de esto porque, bueno, la política es muy dinámica, hay muchos acuerdos... se van por ahí en ese camino, así que preferíamos hablar sobre el final de este periodo, y yo creo que justamente estamos reuniéndonos en estos días todos los miembros del Acuerdo Cívico y Social para tener una postura común. Seguramente hablaremos con el Partido Justicialista, hablaremos con la Unión Probum. Yo te puedo hablar en particular de lo que pienso yo al respecto. Me parece que, como lo decíamos en campaña, estamos frente a una elección histórica que nos permitía romper la hegemonía que tenía el Partido Justicialista, que había tenido durante 26 años en el distrito. Electoralmente se logró. Hoy las fuerzas de oposición son superiores a las fuerzas oficialistas dentro del Consejo Deliberante. Ahora bien... quien conoce el Consejo Deliberante de adentro sabe que la presidencia del Consejo es una herramienta fundamental. Para los que reclamamos que el Consejo Deliberante no sea una mera escribanía donde se pasaban los trámites, se ponía una firma y un sello, esto tiene un valor muy particular, y yo, Carlos López, pienso que es hora de recambiar la presidencia del Consejo Deliberante. Y la secretaría, porque claro, acá... estamos hablando de la presidencia y la secretaría, que bueno, lo que trataba son dos de elementos que, claro, van de la mano, porque pero el ejercicio es no mirar los cargos por los cargos en sí mismos, no, sino lo que representan esos lugares en la búsqueda de una mayor democracia, porque ustedes lo dijeron en campaña, nosotros vamos por la democratización, no, la banca pública y no, demás. Bueno, en la corrida para llegar por lo menos dentro de los termino el programa. Dejaron sin respiración porque, bueno, he venido corriendo en las viejas épocas en mi bicicleta. Y no terminé la idea. No se trata de un mero cambio de figuritas al frente de un sillón o dos sillones, concretamente. Se trata de la elección de dos personas, porque vos lo manifestaste con claridad, es el presidente y es el secretario del Consejo Deliberante, que son los que tienen el manejo directo de toda la papelería, todos los expedientes, son los que derivan a las distintas comisiones, son los que arman, organizan el funcionamiento del Consejo Deliberante y es el nexo principal con el Departamento Ejecutivo. Entonces acá no estamos solamente eligiendo una persona, que por supuesto habrá que prestar mucha atención en quién es esa persona. Pero lo que hay que prestar particular atención es que esta persona, esta elección de estas dos personas tienen que ir en consonancia con el proyecto de Consejo Deliberante que queremos en función de un bueno, acá la oposición tiene dos proyectos políticos, claro, distintos. Ahí está. Pero este tendremos, claro, puntos comunes, todos, o sea, más allá de diferencias que hasta pueden ser insalvables en el plano ideológico, en el plano práctico. Creo que tanto la Unión Probún no querrá hacer tomar medidas que desfavorezcan más a los vecinos de Moreno, cosa que nosotros tampoco queremos. Creo que ahí ya tenemos un punto de contacto sobre el cual trabajar y creo que tenemos elementos, ¿no es cierto?, como para ir elaborando en estos dos meses que nos quedan, ¿cierto? Creo que se abre ahora un compás de deliberaciones, de acuerdo también con el oficialismo habrá que hablar. Yo particularmente no creo que del oficialismo pueda salir una figura distinta. Hoy por hoy, no, digamos, si bien todos los cañones pueden apuntar a Jorge Mendieta, yo si tengo que cambiar dentro del partido justicialista, la verdad que me da igual. Es más, yo a Mendieta lo conozco. O sea, capacidad para el manejo del consejo le sobra, eso está claro. No en el sentido que yo quiero. Estamos en las antípodas, es decir, lo maneja a contramano, pero yo sé cómo funciona. Digo, ¿para qué vamos? La verdad, creo que el Partido Justicialista no me puede ofrecer mejor que Mendieta. No me puede ofrecer mejor que Mendieta. No solo a López, a la ciudadanía de Moreno. No le puede ofrecer mejor. Y si está ahí es porque no tienen a alguien mejor que Jorge Mendieta para poner. Ahora, cuando se escucha el argumento del oficialismo es... Nosotros somos la primera minoría y nos corresponde. Yo leo la ley orgánica. Mire, yo les puedo ofrecer... Ahí no dice que la primera minoría le corresponde. No. Sí dice que en la sesión preparatoria para designar autoridades corresponde a la primera minoría o la fuerza con mayor presidir la designación de esas autoridades. Después, por mayoría, se elige el presidente y el secretario. Ahí, cuando uno lee una norma jurídica, se le presentan diversos problemas de interpretación. Es más, los que han estudiado derecho saben esto. Al principio de la carrera, mucho se habla de la interpretación de las normas jurídicas. Así es. Bueno, no estudié derecho, pero después de hacer tantas notas... Porque hoy, fíjate vos, el uso de las palabras, una palabra mal ubicada. Hoy se está discutiendo el término bienal o bianual, claro, de la ley de medios. No es pavada. No es poca cosa. Bueno, esta norma concreta referida a la elección del presidente del Consejo Deliberante no ofrece ninguna dificultad de interpretación. Por eso yo la leía textual. Si estuviéramos jugando al fútbol, podemos patear de espalda al arco que la invocamos. Seguro, esto no le podemos errar. No le podemos errar. Es clarísimo. No hay. Lo leíste vos. La sesión preparatoria. Únicamente, si se da una situación de empate, le corresponde a la primera minoría. Por lo demás, tenemos ejemplos sobrados. Acá en Moreno no se definió la presidencia del Consejo, pero sí la vicepresidencia primera. Fíjate vos que en el año 2001 se recambiaban las autoridades, se elegía la presidencia. Y la conformación del Consejo estaba, mayoría abrumadora del Partido Justicialista, creo que tenía 16 concejales, 3 tenía la Alianza, o sea, 2 de Radicalismo y 1 de Frepaso, que está hablando, y 1 la Unión de Vecinos de Moreno, cómo se llamaba, que era Claudia Seff. ¿Quién es electa vicepresidenta primera? Claudia Seff. Único concejal. Es decir, que acá no es un tema de mayorías o minorías. Las mayorías son las que definen. Pero no hay un orden de prelación establecido. Si no hay empate en la primera votación, puede surgir lo que sea. Es decir, 11 manos. Hoy estamos en condiciones, por ejemplo, que Marcelo Argentino, por decirte, un concejal serio, de trabajo, respetado por todos, que sea presidente del Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre, por ejemplo. En el caso que la Unión Pro Boom diga... Digo, Marcelo Argentino Puede ser. Que cualquier integrante. Puede ser Carlos López, puede ser Claudia Acé, puede ser Coppola. Puede ser cualquiera de las dos fuerzas. Ok, eso es muy importante porque de aquí en más, y esa es la invitación para el día de hoy, se va a tejer mucho sobre que la primera minoría o la fuerza triunfante de la elección del 28 de junio tiene la potestad o la facultad de ser quien maneje la presidencia y la secretaría del Consejo Elevante cuando no es así. Lo que yo decía, si es políticamente las dos fuerzas de la oposición están en condiciones de acordar, no frente a algo programático, sino frente a algo circunstancial, la opción que la vienen reclamando desde hace 15 años, bueno, yo hace 13 años trabajo atrás, acá, pero hace 13 años que dicen, la información no me llega, los expedientes entran por una ventana, ¿están en condiciones? ¿Lo quieren hacer? Bueno, yo creo que están dadas todas las condiciones, y hasta te digo que en algunas cuestiones de índole programático también, yo creo que tiene que haber, seguro, que hay elementos que nos pueden unir. Si no me equivoco, 2010 se vence el contrato de recolección del trébol. Perfecto. En el cual, con distintos argumentos, con distintas posturas, nos opusimos a su concreción en el año 2001. Creo que tenemos para hablar con esto. Está el tema de SEAMCE, por ejemplo. Se cierra SEAMCE, el municipio de Moreno tiene la obligación legal, que ya estamos en mora, 3 años estamos en mora, uh-huh, con el cumplimiento de los pasos que exige la ley provincial, a la cual se suscribió, ¿no es cierto?, de empezar a reducir la cantidad de basura. Bueno, pero nosotros tenemos la oportunidad histórica de hacer algo al respecto. Bueno, me gustaría... Otro día llegó más temprano, pero hablar sobre eso concretamente, porque tenemos que empezar a hablar ya. Antes de que nos llegue el negocio, un negocio cerrado. Porque acá lo que se está, no es solo... Moyano está dando vuelta en el tema de la basura. Pero Moyano es, yo te digo, Moyano en el mercado central, un director dijo, no, renegociamos el contrato, Moyano se enojó, pero se renegoció el contrato, se consiguió una reducción drástica de un 25% del monto con el que se venía operando, con el solo hecho de decir que se iba a abrir el contrato para ver qué decía. Luego se hizo una renegociación mayor y se consiguieron mejores ventajas y se estableció un sistema mixto de recolección en el mercado central. Martín Sabatella lo logró en Morón. En Morón, y con el ahorro en el contrato de recolección de basura, financió la sala de primeros auxilios del municipio. Acá no estamos hablando solamente de abaratar costos, sino de hacer un servicio eficiente y además de cómo vamos a gestionar el tema de los residuos domiciliarios, no solo en Moreno. La ley nos permite hoy que empecemos a pensar, tenemos la obligación de generar consorcios regionales, tenemos puntos tripartitos, uh-huh, con distintas comunas, tenemos más de un punto tripartito con comunas vecinas, donde tener un centro de disposición final, pero a su vez tenemos que elaborar el tratamiento de esa basura, pero no solo el tratamiento para la deposición final, sino el tratamiento económico con lo que generamos ingresos para el municipio, uh-huh, para los municipios que estén trabajando en conjunto, y además generar fuentes de trabajo genuinas, distintas a las municipales. Y acá lo podemos poner a Moyano también en el medio. Claro. O sea, que sea un actor más de esto. O no, según nos convenga a nosotros. Uh-huh. Esto lo tenemos que hablar. No, claro. Ya que estamos con el tema de los residuos, el tema de la pila. Ciudad de Buenos Aires estaba agarrando los pelos. Sí. Bueno, yo, Carlos López, Internet, pom, ella me he comunicado con la Comisión Nacional de Energía Atómica y tengo, todos los antecedentes de un método que ellos desarrollaron para eliminar residuos peligrosos, radiactivos, uh-huh, sí, que sirve para esto y además, entre otras cosas, de servir para eliminar la pila, sirve para tratamiento de desechos patológicos. Bueno, que les lleva mucho dinero, mucho claro, dinero al hospital. Y que se puede generar también ingresos por las clínicas que hay en el distrito. Bueno, todo esto se puede manejar. Ah, además tiene un bajísimo costo, te digo. Ah, bueno, compramos. Después te lo digo. Pero, digamos, cosas como estas podemos encontrar muchísimos. Pero fundamentalmente pensar que el Consejo Deliberante puede volver a ser un órgano representativo del pueblo, y eso creo que sí le interesa a los concejales de la Unión Pro Boom, y no ser meros espectadores de la política que se diseña en la otra cuadra, del otro lado del municipio, uh-huh, y que nosotros muchas veces nos enteramos por la radio o por el diario. Bueno, gracias por estar aquí. Lamento la tardanza. No, yo me comprometo públicamente a definirnos en las próximas semanas una charla con vos, porque bueno, la experiencia anterior creo que contribuye mucho y te ubica en un lugar diferente y una obligación diferente, porque hay 4 años de experiencia. Y esto que yo planteaba recién, si la opción está, es indudable. Yo leo la ley orgánica y la fuerza mayoritaria, en este caso el Frente Justicialista para la Victoria, lo lee y lo interpreta como lo estoy interpretando yo, porque es claro. Me parece que hoy la pelota la tienen el Acuerdo Cívico y Social y la Unión Pro-UN. Eso es indiscutible. Absolutamente. Si está en estas fuerzas de oposición decidir si realmente vamos a ser espectadores de la política o protagonistas. Es la primera vez desde que yo trabajo acá que la pelota la tienen ustedes. No, es la primera vez. Lo veo hace 26 años. Por eso. Te aseguro que es la primera. Es la primera vez. Después todo lo que venga, si no llega a darse lo que a priori se decía en campaña de los dos, digo, por la Unión Pro-UN también y el Acuerdo Cívico y Social, esto que mencionaba yo, que es la información, que el Consejo Deliberante es una sucursal de Acción Social, pero además es una escribanía del Departamento Ejecutivo, está ahí establecida una ley orgánica. No lo hacen, no lo alcanzan. Bueno, es como darle un respirador artificial a alguien que está más o menos sumergido. Algo escuché entre tantos comentarios al respecto de esto, de la no elección de un concejal del Partido Justicialista como presidente, que esto tentaría contra la gobernabilidad. Así es. Pero, a ver, el sucesor del intendente es un concejal del Partido Justicialista, sea o no presidente del consejo. No es el presidente del consejo el sucesor natural. No es lo mismo que ocurre en el Congreso Nacional, donde bueno, la ley de acefalía te marca un nivel de relación entre los distintos funcionarios que se pueden hacer cargo, y lo vimos en el 2001, que es lo que pasó. Sí. Bueno, esto no está en juego. Por lo demás, tener o no tener la presidencia, lo que significa es tener acceso a la información en forma directa y convertirnos en interlocutores forzosos, no convidados de piedra. Uh-huh. Esta es la diferencia. Gracias por estar aquí, Carlos. No, muchas gracias. Bueno, voy a buscar un cierre. El perfil del programa ha sido este, ¿no? Una editorial muy ampliada, después un comentario sobre la ley de medios. Lo que es la ley orgánica que... Bueno, yo brego por esto, ¿no? Que los ciudadanos podemos saber, o quienes queremos ser ciudadanos, saber qué dice la norma. No hay que ser abogado. Yo los invito a interpretar, por lo menos hagamos ese esfuerzo de interpretar. En el tiempo que quiera, en algún momento lo interpretemos. Por ahí queda, en la charla con Carlos López, y si estuviera acá, no sé, Coppola, Machado, Claudia Seff, si usted escucha lo que dicen, le quieren poner palos a la rueda del gobierno. Yo quiero decir que este gobierno se puso palos en la rueda solo. Primera cuestión. La segunda, este gobierno es el que ningunea la información, pero le niega la información al propio bloque oficialista. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es que el bloque oficialista ha sido orgánico con expedientes que eran inaceptables. Cuarto elemento, si, como escuché hoy, se puede negociar la presidencia de las comisiones, no altera de ninguna manera el hábito y la costumbre que tiene el Departamento Ejecutivo, bajo la complacencia del bloque oficialista, de cerrarse a los temas que son estratégicos e importantes. Por ejemplo, las cuentas públicas de la municipalidad. Por ejemplo, el contrato del trébol. Las tercerizaciones que persisten en este gobierno, que dice ser progresista, pero que sostiene un modelo neoliberal que es incuestionable, abrazado desde el progresismo de Mariano Hues. Acá lo que se está proponiendo, y es la gran responsabilidad de la coalición cívica, o el Acuerdo Cívico y Social de Unión Pro-UN, es que en el caso de comprender la oportunidad histórica que está avalada por la ley orgánica de las municipalidades, hacen que ese cuerpo tan denostado se vuelva un cuerpo ágil, dinámico y democrático, en donde, como decía hace un rato, la parlamentaria no sea el espacio cerradísimo que nadie sabe qué es lo que se sustancia allí, salvo aquellos tratamientos en particulares que ya vienen abrochados en parlamentaria. Entonces la prensa, los que estamos ahí, tomamos nota y especulamos sobre algo que en muchas ocasiones ni sabemos, que son los famosos acuerdos políticos. Lo que está en juego a partir de diciembre es si lo que se dijo en campaña durante muchísimos años puede ser materializado cuando se lea la ley orgánica y sin mezquindades, sino ofreciendo ese arrebato de dignidad política, se vuelva a un Consejo Deliberante en donde el debate sea debate, los expedientes sean expedientes completos, y si son muy incompletos, vuelven. Y si son algo irregulares, el funcionario del Poder Ejecutivo se sienta en ese lugar a dar explicaciones. Eso es democracia. Lo que se vive hoy es una mayoría automática, que no le sirve ni al oficialismo, tampoco a la oposición, menos a nosotros. Chao, hasta el próximo martes. Gracias por estar ahí. Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre del pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde la vida no vale, por tantos gobiernos sordos, más fotos y más estraches. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen.